11:15 a.m, Juan y de Pian. ¿Cómo pasa el time? Bueno, qué inglés depurado. Sí. Vamos a hablar con Eli de Ana, dirigente del radicalismo. Dale. Eli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto saludarles y compartir este momento con ustedes. Bueno, queríamos una voz de nuestra causa, el espacio, bueno, que también se ha conocido como Mujeres Radicales, más allá de las definiciones institucionales sabemos de qué se trata, y ver cómo vivís y qué pensás del run este que hay respecto de los posicionamientos del radicalismo con vistas a las elecciones del año que viene, pero no solo con vistas a las elecciones del año que viene, sino como referencia política actual aquí y ahora. ¿Qué te parece? ¿Lo están tironeando a la UCR para acá y para allá también? Bueno, primero es una cuestión que todavía no hemos analizado en profundidad desde el espacio de nuestra causa. Si bien tenemos diálogo permanente entre quienes integramos el espacio, no hemos tomado una definición como línea política respecto a estas cuestiones, porque además varias de las personas que integramos nuestra causa estamos en espacios de gestión en este momento con una crisis profunda en la que tenemos que dedicar todas nuestras energías a intentar por lo menos atemperar estas cuestiones y tratar de que la vulnerabilidad social, altísima vulnerabilidad social que tenemos en este momento, estaba viendo hoy algunas de las cifras de pobreza y de indigencia, y eso solo ya es un cachetazo y una interpelación fuerte a todos los partidos políticos, porque evidentemente 40 años de democracia no nos han alcanzado para dar respuesta a lo que la gente necesita, a lo que las personas necesitan. Entonces, desde ese lugar, mi respuesta va a ser a título personal, como dirigente y como militante política. La política es el arte de lo posible, por lo tanto, en este momento donde la crisis impone respuestas diferentes a las respuestas clásicas, donde a una situación de gravedad extrema, como tenemos en la cuestión socioeconómica y política también, se requieren respuestas también extraordinarias. Por lo tanto, estimo desde lo personal que es momento de barajar y dar de nuevo y de analizar otras posibles alianzas políticas, ya que las que hemos tenido desde el 83 hacia acá no han sido demasiado. Pero Eli, se impone la pregunta, y disculpa la interrupción, igual te explayás lo que quieras, pero ¿cuáles otras serían? No entiendo el barajar y dar de nuevo para otras alianzas. Vos te referís al radicalismo, pero después me lo extendés a que del 83 hasta ahora no han dado resultado las alianzas políticas. No lo entiendo, si es algo muy general o estás hablando puntualmente de que la UCR no se tiene que juntar con el PRO, sino con otras fuerzas. Si miramos hoy los espacios políticos, claramente ya los partidos políticos no son un límite definido y claro de líneas políticas públicas. Las políticas públicas son siempre la expresión del pensamiento de un sector político, con acuerdos mayores o menores con otros sectores. Entonces, hoy la UCR, que por un lado ha salido con algunos dirigentes a decir que no es posible una alianza o un frente o un acuerdo con el peronismo en su conjunto, con algún sector del peronismo, bueno, me asombra la miopía, porque claramente desde Juntos por el Cambio el PRO está unido a un sector del peronismo, y si miramos en las cámaras de legislatura, se trabaja directamente con el peronismo que representa lo que era el viejo menemismo, o dentro del espacio político también está peronismo republicano, y aquí en La Pampa ha habido algunos acercamientos de un sector del radicalismo a comunidad organizada. Entonces, si es posible o no un frente con el peronismo, y sí, hoy digo que sí, que es posible. Bien, ahí quedó claro, bien. Lo que también digo es que para un frente con un sector del peronismo, del mismo modo que también hoy sería posible un frente con quizá el socialismo, un frente con otras fuerzas políticas, en la medida que haya coincidencias programáticas. Y en eso sí soy terminante, porque la sensación que nos queda a quienes somos militantes o dirigentes de distintos partidos políticos, en este caso estoy hablando desde el radicalismo, es que sobre todo en los últimos tiempos hemos sido muy capaces de hacer frentes con un sentido estrictamente electoralista, pero no así programático. Y en esto sí voy a ser terminante. Si hay un frente, el frente tiene que ser programático necesariamente, porque si no estamos repitiendo los esquemas que nos llevaron a esta situación. ¿Dónde va a estar parada nuestra causa en un posible frente o no? Nuestra causa va a estar parada del lado del pueblo, del lado de la gente, del lado de los derechos, del lado donde no se vulneren, o por lo menos no manifiestamente, los derechos de las personas, y donde haya un criterio de igualdad, de equidad, de justicia, donde haya un respeto, donde haya democracia, donde haya institucionalidad. Y Eli, buen día, Juani te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juani? Bien, y Eli, ¿y no temen una fractura del radicalismo? Porque vos, bueno, acá nombrás el acercamiento que hay de diferentes personalidades del partido con el peronismo, con comunidad organizada, con el PRO. ¿No temen una fractura del partido a nivel provincial cuando se junten a charlar? ¿Estas diferencias se pueden unir? Bueno, entre las muchas cosas sabias que decía mi abuela, decía, del mal que tú temes, de ese te mueres. Entonces, el radicalismo tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene principios suficientes como para pensar que podemos democratizar hacia adentro el partido, a partir de los disensos, alcanzar los consensos necesarios para ser una opción real de poder y para además amalgamar las diferencias que tengamos y saber cuál es el límite. Hoy el límite son las políticas autoritarias, el límite son las políticas de la discriminación, el límite son las políticas del no diálogo, el límite son las políticas que permiten los enormes bolsones de corrupción que se llevan el dinero que le falta después a las políticas públicas para ser efectivas. Bien, sí, después esos límites según quién, te digo, porque justamente ayer usábamos esa palabra, límite, que ha usado, por ejemplo, Abel Sabarot para decir Milei es un límite, Tierno es un límite, no solo Abel Sabarot, otros dirigentes, pero Diego Camargo, un dirigente más joven, treintañero, que quizá no vivió la trayectoria completa de Tierno, por ejemplo, decía que para él no es un límite ese sector, esa persona, esas ideas, y entonces... Quiero decir, dentro del propio radicalismo, esto que vos a lo mejor naturalizás como cuáles son los límites, y según quién mire. La gran pregunta es si dentro del radicalismo, porque uno ve el radicalismo, bueno, pasa en todos los partidos igual, no es una cuestión de la UCR, pero uno ve la sensación de que este debate, que ya es público, se va a terminar resolviendo para uno de los lados, para decirlo brutamente, y es como que eso arrastra al resto de una fuerza partidaria que a lo mejor quiere ir para otro lado. ¿Cómo se resuelve esa tirantez? Primero que nada, se resuelve con debate interno. No hay que huirle al debate interno, porque si le huimos a la democratización hacia adentro de los partidos políticos, terminamos en estas cuestiones, donde lo peor que nos puede pasar como sociedad es que estemos convencidas y convencidos que la política es mala palabra. Y en realidad ahí es cuando gana el autoritarismo o cuando ganan otros sectores que están muy lejos de representar o de interesarse por los intereses de la gente. Entonces, que haya un sector dentro del radicalismo que esté pensando que el camino es con Milei o con Tierno, La Libertad Avanza o Comunidad Organizada, no nos tiene que asustar. Lo que sí nos tiene que imponer es el debate interno de hacia dónde va nuestro partido, un partido históricamente ligado a la defensa de los derechos humanos, un partido históricamente ligado a la defensa de los derechos del sector trabajador, un partido históricamente ligado a la educación pública. Entonces, ese es el debate que nos debemos. Y si después de este debate resulta que el partido va a tomar una dirección contraria a lo que han sido históricamente los principios, bueno, la dirigencia, nosotras y nosotros como tales, tomaremos también una decisión en base a lo que las mayorías decidan. Pero es el debate que debemos darnos. Y Elia, ¿cuál es el debate interno del posicionamiento del senador por la provincia de La Pampa, Kronenberg, en todas las apariciones que ha tenido hasta los últimos momentos de votarle todas las leyes a Milei? ¿Cuál es el debate interno? Yo, desde lo personal, porque todavía el debate interno no se ha dado en profundidad, entiendo su planteo, no lo comparto. Entiendo que el radicalismo tiene sus límites, y el límite es la institucionalidad. El radicalismo como tal no debería acompañar un DNU donde dentro del DNU están implícitas cantidades de medidas que vulneran derechos. Que nuestro senador haya votado favorablemente el DNU, puedo entender su planteo de preservar la gobernabilidad, y ahí me surge inmediatamente otra pregunta. ¿Somos nosotros y nosotras desde el radicalismo como fuerza de oposición, la ciudadanía nos ha situado en ese lugar, quienes debemos garantizar la gobernabilidad a través del voto a todas las medidas que decida este gobierno, la mayoría en consultas y adversarias? Desde mi lugar digo que no. Entiendo que el partido también debe darse ese debate y esa discusión. Y por lo menos para qué, ¿no? ¿Y por qué y para qué? Claro. Bueno, Eli, agradecemos. Por supuesto que esto recién está arrancando y va a ser una discusión en un proceso. Y si quieres agregar algo más ahora, te escuchamos. Sin duda es prematuro todavía definir hacia dónde va a ir el rumbo político del radicalismo de cara al 2025. Sí, el mensaje es claro. Nuestros principios, nuestras banderas, no deben ponerse en discusión. Lo que sí debemos es habilitar y promover el debate interno. Nos lo debemos y en este momento se hace imprescindible. Por lo demás, y como decía al principio, el arte de lo posible siempre está presente en la política. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Eli de Ana es dirigente del sector Nuestra Causa del radicalismo.